Cámara, hermanos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cámara, con ese slam, loco. ¡Wa, wa, wa! ¡Wa! ¿Descansaron? ¡A huevo, chinga! ¡Claro que no! ¡Así es! ¡Un, dos, tres, ca! ¡A surfear, loco! ¡A surfear, Tino! Dedicada para Laurita y Agustín, carnales. ¡A surfear hasta el máximo, loco! ¡Cómo no, que mostrar! ¡Que nos vale! ¿Cómo está mi gente? ¡Fuerte! Una vez más, banda. Que se nos quite el frío. Para todos los americanos. Siente y cómo sube la marea. Y cómo sube la fiesta. Acá en la playa Moche Matú. Siente y cómo sube la marea. Y cómo sube la fiesta. Acá en la playa Moche Matú. ¿A dónde vamos, mexicano? África, llévame a África. África, llévame a África. Siente y cómo sube la marea. Y cómo sube la fiesta, fiesta. Acá en la playa Moche Matú. Loco, siente, siente. Y cómo sube la marea. Cómo sube africano. Y cómo sube la fiesta, directamente a Latinoamérica. Acá en la playa Moche Matú. Arriba. Oh, oh, oh, oh. Todo, carnales. Qué energía, locos. Qué chido.